Vaz Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Una vez más estamos en contacto telefónico con el amigo y el señor Omar Iribe. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás vos? Un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, igualmente, realmente, bueno, estábamos extrañando ya tu columna, así que te cedo la palabra y adelante con el informe. Perfecto, Jorge. Bueno, como siempre, digamos, algún comentario de entrada a nivel internacional es como para entender y digamos, que el árbol no nos tapa el bosque. Claro. Lógicamente que en este momento estamos viendo algunos conflictos armados en Nagorno-Karabaj, en lo que era el territorio de la ex Unión Soviética. Aparece otro de Azerbaiyán y Armenia. Aparentemente se están tranquilizando. Y el denominador común de todos estos conflictos que están apareciendo es que, digamos, por allí, por esos territorios, están pasando, o van a pasar, o están recibiendo los países en cuestión, regalías por el paso de, o el proyecto de la nueva ruta de la seda de China, o bien algunos oleoductos que pueden venir de Rusia, que van a abastecer a mercados que lógicamente están maduros y necesitando ese tipo de cuestiones. Eso es lo que está efectivamente jugando en el horizonte. Y el otro tema que está por definirse en pocos días más, el 3 de noviembre está el escenario electoral de Estados Unidos, con esta repentina, digamos, enfermedad del COVID por parte de Trump, y que apareció triunfante, digamos, venciendo al COVID en poquísimo tiempo, lo cual llama bastante la atención. Llama la atención. Ahora me parece que está en las encuestas bastante atrás de Biden, ¿no? Y aparentemente sí, digamos, en realidad la cuestión no se sabe, porque vos viste lo que es la guerra de las encuestas. Sí, sí. A veces conviene arrancar de atrás, no tener el desgaste de ir adelante, sí. Porque a último momento una arremetida te puede dejar... esas son las estrategias de quienes se dedican a ese tema, y cada uno, digamos, miente con algún rumbo, con algún sentido, digamos, ¿no? Por más o por menos. Sí, sí, sí. Esas son las cuestiones que están. En el tema del más o menos, el más en Bolivia, el domingo que viene, teóricamente se va a alzar con un triunfo, lo que no se sabe o no está claro, si efectivamente este triunfo va a ser por un margen mayor al 10%, que es lo que determina la constitución boliviana para que en primera vuelta la fuerza triunfante, alcanzando el 40% y con un margen superior al 10%, pueda, digamos, en primera vuelta hacerse del gobierno. Sí. Efectivamente, ahí la cosa está bastante peleada, la probabilidad de que vuelva el MAS es grande, hay que aclarar que hay toda una pelea en ese sentido también por los veedores de la OEA, hay que recordar el papel lamentable que jugó la OEA en la destitución de Evo Morales, cuando después al tiempo, pasado lo que pasó, el golpe de Estado que efectivamente se dio, al bastante tiempo pasado, se dijo que Evo Morales había ganado y por una diferencia mayor al 10%, con lo cual hubiera correspondido que hoy fuera el presidente de funciones. Sí. Así que bueno, está la cosa bastante complicadita. Hemos tenido nosotros la semana pasada unos tires y aflojes dentro del mismo oficialismo por el tema del voto un poco sancionatorio, digamos, a Venezuela, que había sido precedido por una alocución en la OEA por parte de Carlos Raimundi, el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, apoyando o de reivindicación del gobierno venezolano, pero que después terminó siendo, digamos, votado en contra la posición que había sustentado Venezuela, más que nada basada en lo que fue el informe de Bachelet, que lógicamente tiene sus, digamos, apoyos, más que nada por las restricciones que tiene Argentina con relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero desde el punto de vista de tener en cuenta que esa posición, digamos, había sido levantada por el Grupo de Lima, a la que en su momento adscribió Mauricio Macri y la, de la que Alberto Fernández decidió no salir, pero no participa tampoco, sin embargo, terminó votando con la gente del Grupo de Lima, y donde lógicamente hay países que también violan sistemáticamente los derechos humanos y tienen objeciones en ese sentido, pero bueno, cargó las tintas sobre Venezuela, que sabemos que esa cuestión es totalmente funcional a lo que pretende, ya no digo Estados Unidos, sino específicamente Donald Trump. Sí. La cuestión, ¿no? Sí, sí. Enfocado el tema. Este pequeño comentario introductorio respecto de ver cómo viene la cosa, porque todo ese escenario internacional está jugando en todo el tablero e incluye a la Argentina. Tanto las cuestiones del COVID como las cuestiones estas donde aparece el dólar nuevamente como una espada de Damocles sobre una nueva administración. ¿Cuáles son las diferencias que existen hoy respecto de otras situaciones? Tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene una larga historia, podemos arrancarla ya por los años 75 con el Rodrigazo, que fue el que abrió la puerta para, digamos, el proceso de dolarización creciente que se ha dado en la Argentina, es decir, un proceso de destrucción o de autodestrucción de la soberanía monetaria, y que efectivamente después continuó con el tema de la tablita de Martínez Dios, la salida, digamos, tremenda que se dio de aquel proceso, ¿no? Donde nos decían el que apuesta al dólar pierde, dijo Sigot. ¿Te acordás de eso? Bueno, efectivamente, los que apostaron al dólar ganaron, como correspondía, digamos. Sí, sí. Y la historia traumática de la salida de la hiperinflación de Alfonsín, el plan Bonex de Menem a la salida, digamos, de la hiperinflación, y después, bueno, todo lo que hemos vivido con el 2001, y efectivamente hay que ser totalmente objetivo, porque si bien entendemos que ese proceso de autodestrucción de la soberanía monetaria ha tenido que ver con desmanejos de algunos de los gobiernos de entonces, constituye una restricción seria para cualquier país. Nosotros somos un país rengo, digamos, ¿no? Sí. Y rengueamos mal, porque un país que no puede emitir el papelito y que sea reserva de valor, como pasa con el peso, solamente a nivel de transacción, se ve totalmente hackeado cuando quiere iniciar un proceso de despegue económico, y aparece lo que se llama, digamos, en el mundo económico, la restricción externa. Es decir, cuando Argentina empieza a despegar, empieza a necesitar para ese despegue insumos industriales, máquinas, herramientas, en fin, determinado tipo de cuestiones que tienen un alto valor agregado, y históricamente Argentina lo único que exporta en gran cantidad son bienes primarios. Ahora soja, pero históricamente trigo, maíz, digamos, ahora tenemos algún poquito más de valor agregado con el aceite de soja, algunos biocombustibles, pero históricamente, digamos, ahí aparecen las cuestiones. Y el tema está en que, como efectivamente nuestra sociedad ha sido tan castigada respecto de perder valor aquel que jugó al peso, aparece una, digamos, la gente o apuesta al dólar o apuesta al ladrillo, en la medida que tenga, claro, poder de compra, poder de ahorro, digamos. Sí, sí. Y el tema de mandar dólares en un país que no fabrica los dólares y que cuando quiere despegar, efectivamente, tiene un condicionante respecto de cómo conseguir los dólares, aparece un problema. Esto, históricamente, digamos, en el enfoque monetario, en el enfoque de balance de pagos, supone que es la autoridad monetaria de un país la que tiene dólares. La Argentina, junto con Rusia, son los dos países del mundo que más dólares per cápita tienen. Con lo cual, es que el problema no es que en la Argentina no hay dólares. El problema es que esos dólares no son de libre disponibilidad, porque inclusive los dólares que están depositados en el sistema financiero no están tocados por el Banco Central. Esos son, constituyen reserva, parte de las reservas, pero no son de libre disponibilidad. No es que puede, digamos, tomarlos, o los puede tomar transitoriamente, pero tiene que estar disponible. Ha habido en estos días algunas, dentro de estas campañas que están surgiendo de desgaste o de limar al gobierno, algunas versiones que hablaban de que se iba a ir a un nuevo corralito donde los dólares que estaban en los bancos iban a ser incautados. Sí. Efectivamente, eso es una fantasía absoluta, está desprovista de toda posibilidad, porque del 100% de los depósitos, los bancos tienen el 89%, prácticamente el 90% de los dólares, y el resto lo tienen prestados a empresas que exportan para prefinanciarle las exportaciones, con lo cual está garantizado el recupero de esos dólares con absoluta seguridad. Menos por mal. Lo tanto, eso constituye solamente una fantasía que ha sido desplegada con alguna, digamos, algún ánimo de limar o de meter un poco de ruido en esta situación. Y esta situación tiene factores objetivos de demanda de dólares. Por ejemplo, mirá, Jorge, hay un artículo que salió este 8 de octubre en el Jueves de la Luna, es en el Diario Digital. Ajá. Grandes expresas y restricción externa por Germán Pinazo, y dice que del proceso de endeudamiento que tuvieron las empresas durante los 4 años de macrismo, de los 70 mil millones de dólares que tomaron de préstamos en el exterior, el 40% de esas deudas son con, o bien con las casas matrices, o bien con filiales que puedan estar en el extranjero. ¿Qué sé yo? Vicentín se puede haber endeudado con Vicentín Uruguay, de pronto. Pero bueno, eso, digamos, las transnacionales efectivamente tienen un autopréstamo que es como pedirle plata a la abuelita. Y si te la devuelvo cuando puedo, la abuelita no te va a venir a apretar. Claro. Pero bueno, los muchachos estaban jugueteando aquí adentro, tomando préstamos a tasa subsidiada a través de la política que está desarrollando el gobierno, y con esos dólares, con esos pesos a tasa subsidiada, salían a comprar dólares agitando el mercado y levantando la cotización del dólar. Tiene algún sentido, por eso fue la reacción del Banco Central de ponerle un límite del 40% del endeudamiento, y hasta ahí te garantizo dólares a la cotización oficial, la otra, conseguir a vos, poner a vos, arreglate vos como puedas. Porque efectivamente no tiene ninguna lógica que 4 años de endeudamiento lo pretendas pagar en un año o en menos de un año, como es lo que está pasando. Sí. También hay otra realidad que tiene que ver con el tema de el virtual default que dejó Macri, y en la parte final el default con el reperfilamiento que hizo la CUNSA de las deudas del Estado en pesos, con el tema de la renegociación, de la brillante renegociación de la deuda externa que hizo con los bonistas de moneda dura, de moneda extranjera. Lógicamente que los que quedaron con títulos de aquí adentro empezaron a tratar de salir, porque hicieron en su momento pingües ganancias, pero ahora ven que esa posibilidad de hacer diferencias desde lo financiero se van a ir acortando. Entonces, todo eso significa una presión. Y al que se le pone el ojo en el ojo de la tormenta son a los pequeños ahorristas que tienen la posibilidad de comprar esos $200 y cada vez se les cerró más el grifo. Efectivamente, la cuestión central es que todavía la administración Fernández en su Banco Central no ha podido generar instrumentos de premio a aquellos que o bien depositen dólares en el sistema financiero o bien depositen pesos con una cláusula de ajuste que vaya pegada al dólar para que no se descapitalice, porque el problema fundamental es que el pequeño ahorrista sale a comprar un dólar o a comprar $100 o $50 o aquello que le queda como excedente y que lo va guardando, es que efectivamente la plata no se le desvalorice. Claro. Es la cuestión central. Entonces, digamos, hay un combo de cuestiones, pero te diría, en este truco, te diría, la oposición política que se junta con la derecha económica, que lógicamente presiona sobre el dólar por una cuestión de conveniencia, es decir, aquellos que están reteniendo los granos no lo están haciendo porque son perversos, sino que efectivamente los tipos saben que si hay una devaluación, ellos se van a beneficiar. E inclusive, como hay un escenario de crecimiento de la cotización internacional de los granos, fundamentalmente la soja, que ha alcanzado un precio récord de 380 y pico de dólares los otros días, no sé hoy cómo habrá cerrado, entonces la gente que no tiene la necesidad de sacar, de realizar el grano para hacerse de los dólares o de los pesos correspondientes, está aguantando y va a aguantar todo lo que pueda. De todas maneras, te digo, creo que este condicionamiento, este panorama, se va a ir aquietando en la medida que pasen y sigan incrementándose las legislaciones. También estas cuestiones que tienen que ver con el orden político y que impactan lógicamente en la capacidad de manejo que pueda tener el gobierno nacional respecto de la moneda. ¿Por qué digo esto, la capacidad que pueda tener el gobierno nacional de manejar la moneda? Porque efectivamente, como decíamos antes, el sistema financiero está muy sólido, la deuda en dólares fue reestructurada con total éxito, se ha reconstruido el mercado de deuda en pesos, es decir, cada vez que el Estado sale a pagar con nuevos bonos la deuda que tiene, recauda mucho más de lo que tiene que renovar, con lo cual eso es un mensaje importante. Y el otro tema es que la economía, a pesar de la gran emisión que ha hecho el Banco Central, en función de lo que fue esa política de desmonetización por la expansión cero de la base monetaria, instrumentada por Guido Sanlevis, el último presidente del Banco Central de Macri, ha hecho que la cantidad de pesos que se necesitan en la economía todavía no ha sido abastecida. Y por otra parte, existe un férreo control de capitales especulativos, la cuestión está muy controlada, y el tema central es que los dólares por exportación contra importación dan un saldo positivo de alrededor de los 18.000 millones de dólares. Y para el año que viene se prevé unos 16.500 millones de dólares. Es decir, tenemos más dólares que los que necesitamos, por lo menos por estos 3 años. Ajá. Y por eso entendemos que la cuestión está jugando mucho en el tema político, pero en el tema económico no hay... en el tema económico, digamos, el oficialismo, el gobierno, tiene el as de espada y 33 de oro. Ajá. Con lo cual es bastante difícil que le puedan ganar. Y la oposición miente con 26, 27, y en cualquier momento, digamos, esas 33, yo creo que van a aparecer el 17 de octubre, después de lo que se piensa que va a ser una movilización virtual, pero imponente, de parte de la CGT y de todas las fuerzas que apoyan al gobierno, y que efectivamente entiendo que a partir de la aparición del día de ayer de Macri, donde planteó Mauricio que el Partido Justicialista estaba secuestrado por Cristina, el hecho de que hoy los gobernadores hayan salido a proponer que Cristina sea, acompañando a Alberto, la vicepresidenta del Partido Justicialista, una señal de que ese secuestro no es tal. Uh-huh. Entonces, creo que ese es el escenario que estamos viviendo, que lógicamente falta, digamos, posiblemente la semana que viene tengamos algunas definiciones en este sentido, pero creo que hay que llevar tranquilidad, que en esta apuesta el gobierno ha venido jugando con alguna rémora, es cierto, con alguna desconexión respecto de las medidas y de las urgencias, pero en el buen sentido. Así que entiendo que está todo dado para que a partir de la semana que viene, y dándose algunos números de liquidaciones, de exportaciones de granos, de aceite, de soja fundamentalmente, se vaya logrando la liquidación de unos 3.000, 4.000 millones de dólares como para quitar las anguas y empezar a mirar el año 2021 como un año de crecimiento. Dios quiera. Esperemos que sea así. Muy bien. Bueno, Omar, como siempre, tus informes muy claros, muy completos, interesantísimo todo lo que nos traes. No sé si te queda algo más, si no ya te liberamos de nuestro flagelo de tenerte siempre acá como protagonista de estas columnas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, lo dejamos ahí y la semana que viene vemos cómo sigue esta novela. Te mando un abrazo muy grande y un buen fin de semana también para vos. Gracias, Jorge. Que la pases bien. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.